pensabas que no iba a llegar. Ya llegué. Fui por las pilas. Me gusta la bandita, me gusta la lupita, me gusta los magnetos.